50. Con la conducción de Vanina, música, comentarios, información. 5 por FM La Mosca, 93.5. Buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino. Para variar, arrancamos el programa con fallas técnicas. Ahí va, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, decía, Avellaneda, Gerli, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Temperley, Morón, que seguramente hay gente de la Grúa del Rock escuchándonos desde Morón, a la gente de Avellaneda, a la gente de Chani, Guernica, Capilla del Monte. Un saludo bien grande a la gente de Capilla del Monte. Acá la Grúa del Rock nos tira data. ¿Cómo anda, Flavia? Palmira Mendoza de Capilla del Norte. Del Monte. Córdoba. Bien, ahí está escuchando. Bien, un saludo bien grande a toda Córdoba. Más todavía. Ahora que tenemos gente diferente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que se acercó acá al Centro Cultural Manuel Suárez. Si todavía no estás acá, no sé qué estás haciendo en otro lado. Falta de respeto. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625 Avellaneda. Acá te esperamos para vivir este festejo. ¿Cómo andas, Flavia? Cagada de las patas, básicamente. Qué raro, ¿no? Hacer el programa de sí, agarrando la bolsita. Pero bien, me mandé cagada ya, como no podía faltar. Que bien. Hay que hablar del micrófono, nervioso, hoy más sí. Que nunca. Es que está complicado cuando te tengo de costado. Che, hay buffet popular ahí por Facebook, la gente de La Chupandinga decía precios cuidados. Precios cuidados, es hora de que haya un precios cuidados en el rock and roll. Las entradas de los recitales también se podrían adherir. Sí. Precios cuidados. Tiramos para que imiten el ejemplo. Bueno, los controles de Jonathan Robles, ahí haciendo el sonido en el día de hoy a todas las bandas. Por ahí. Si se escucha mal, ya saben qué hacer. Jonathan Robles en Facebook. La gente que estuvo escuchando la radio desde hace un rato estaba ahí escuchando lo que hacía Jonathan Robles todo el día, toda la tarde trabajando. Bueno, llegó el día, fiesta sin careta fe, no sé, estamos todos acá. Unos nervios, te digo. Esto de hacer radio acá con gente y público. Bueno, igual yo me escondí bien escondida. Sí, vos estás como una chanquera. Para que nadie me vea. Ya está la Grúa del Rock. Ahora van a probar los chicos de la Grúa un temita más. Estamos en la prueba de sonido, haciendo la previa. Ya está la puerta abierta. Igual podés venir. Podés venir a tomar, podés venir a ver el programa, podés venir a ver el ensayo. Acá se puede hacer todo. Todo. Ahí está. Está Candela y Leandro, vinieron mis hijos. No, nunca escuchan el programa, así que hoy hay que aprovechar los que están acá. Ahora se van a quedar las 3 horas y media acá, escuchando todo. Claro, lo que es cumplir 40 años, mira, hasta los obligás a escucharte, a hacer radio a los pibes. Una locura. Bueno, se viene una noche a puro rock and roll. Está Lidia, tengo anotado para agradecer, porque la verdad que hay que ser agradecido en la vida y queremos arrancar esto agradeciendo a toda la gente que nos escucha. Estamos festejando 6 temporadas de Sin Careta, 6 años ininterrumpidos en FM La Mosca 93.5 en el radio, en el barrio de Piñeiro. Y hay mucho para agradecer y seguramente me voy a olvidar de agradecer a un montón de gente, pero quiero arrancar agradeciendo a la gente, a la gente que hace posible que en este día estemos transmitiendo y festejando y todos juntos, poder transmitir todo lo que hacemos en este festejo está bueno también para nosotros. Es muy importante que la gente que esté en todos los barrios pueda escuchar la fiesta de Sin Careta. Así que agradezco a Flavia y a Johnny, toda esta temporada me han acompañado y en el día han trabajado mucho, mucho para esta fecha, así que todo mi agradecimiento. A Paola y Walter que están en la barra, le mandamos un saludo ahí. Walter es parrillero en el día de hoy. Y Paola está ahí en cajera. Cada uno tiene su. Yo tendría que estar en la barra, no sé qué hago. Sí, Flavia te sirve la birra y el fernet. Y yo soy como la de que harán, qué sé yo, nada, voy, vengo, hago todo, ven. Y vos sos Vanina Mora. Bueno, nada, estoy choreando acá, digamos. Agradecida mucho a los compañeros del Centro Cultural, a Quique, a Lito, a Javier, el director de FM La Mosca. Que la verdad nos están apoyando mucho para que esto pueda estar saliendo al aire, para que podamos hacer. Quique y Lito han ayudado un montón. El compañero que no me acuerdo el nombre, que está también haciendo. Martín. Apareció así y limpió mi error. Gracias, toda gente Martín. Martín, ahí está, en la barra también lo pusimos. A Lidia y Osvaldo que vinieron desde temprano, trajeron la bata desde el oeste. El ajiste está en el oeste, pero la bata vino al sur. Vino al sur. Gracias, Lidia. Gracias, Osvaldo, que nos llevó a comprar el hielo también. Lo agarramos al remisero, Osvaldo. Bueno, gracias a todos y a todas por acercarse y a los que van viniendo también. La gente puede ir opinando a través del Facebook, que estamos conectadas, conseguimos. ¿La gente está opinando? Sí, Lidia está acá, Lidia está opinando. Y opina, por eso la queremos tanto. Ahí estábamos invitando. ¡Ay, le quiero mandar! ¡Bien, Anto Peña! Bienvenida ahí, compañera que también ha hecho mucho Sin Careta con nosotros. Buenísimo. Bienvenida. Ahí agárrese silla, tienen maní en las mesas. ¡Ay, maní! Gratis. ¡Ay, maní! Y es gratis. Hay maní en las mesas gratis. Así que coman maní. Nadie se pone maní, che. Es aplaudible. Che, escuchá, cuando se terminen las copitas, vayan a la barra que las recargan, ¿eh? No es que te tienen que durar toda la noche. Claro, el maní. Claro. Bueno, vamos a escuchar rock and roll, algo para que. ¡Ah, pará! La grúa quiere venir a probar un tema más. Sí, che, dígame los precios de la fiesta Sin Careta. Bueno, dale, esperamos a los chicos de la grúa que querían probar, así la gente escucha la prueba de sonido de la grúa. Agradecida, hablando de la grúa, agradecida también a Arturo, a Horacio, a Armando, a Luis y a Jorge de la grúa, a El Gallito de la Gente y a Leandro Pérez de la Chupandinga, que se van a presentar esta noche. A Tavo, a Guilla, a Ezequiel, a Cristian, a Fernando, a Agustín de La Balbucera y a Nicolás, a Leandro, a Mariano, a Ariel, a Lucas y a Diego de Pezón Radioactivo que también va a estar tocando esta noche. Así que muchas gracias a todos los chicos de las bandas también por venir y brindarnos su arte. Bueno, vamos a esperar que la grúa va a probar sonido en un ratito, pero mientras tanto te dejamos con un buen rock and roll. Ahí en manos de Jonathan Robles en los controles. Y arrancamos un Sin Careta diferente, distinto, un sábado y de fiesta. Sin Careta Fest. Oh, Seguimos, che, sin careta por FM La Mosca 93.5. Seguimos acá al aire de www.fmradiolamosca.com.ar. Ahí Flavia está en la barra, che. Ahora que me escucha, si puede, va a venir. Si no, no, tranqui, compa, no se vuelvan locos. Le agradecemos a la gente de Está Insurgente de Facebook. Así que bienvenido ahí con la compañera. Vino Roxana Maceli, mi jefa del laburo. Viene la gente, está llegando. Así que vos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que no estás acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625 Avellaneda. Venite a cenar. Algunos choris ya están saliendo, me parece. Y los pati también, así que venite a cenar acá con nosotros. 25 pesos el pati rocanrolero y 35 pesos el chori. La cerveza una por 35, dos por 60. Casi igual que en el kiosco, che. Y ves cuatro bandas en vivo, hablas con amigos, compartís. A mí ya me trajeron un regalo. Porque a todo esto estoy cumpliendo 40 años, así que doble festejo. Ah, vos también no vale, entonces no... La Grúa del Rock está presentando Náufrago Urbano y nos trajo un CD. Qué grande la Grúa, Nos trajo un CD a cada uno. Uno a mí, uno a Johnny y uno a Flavia. Grande, un aplauso para la Grúa. No tenemos los aplausos. Bueno, mirá, aplaude la gente, bien. No tenemos el efecto, pero está la gente en vivo. Bueno, arrancamos este Sin Careta raro, novedoso, al aire, con público. Al mejor estilo Dolina, ¿no? Que hace radio en el teatro. Yo lo fui a ver una vez a Dolina y hacía su programa de radio en el teatro. Muy buena, muy buena. Así que no estamos inventando nada, gente. Bueno, che, la Grúa del Rock sacó su primer CD, 13 temas. Ahora en un ratito va a estar probando sonido. En un ratito tendría que estar tocando la grúa ya directamente. Ahora acabo de ver la hora. Así que seguramente va a probar. No, tranquilo, no te estoy apurando. Esto es radio, estoy haciendo radio. No se tomen todo a pecho. Denle por favor aire a mi amiga Flavia. El micrófono tiene que estar abierto porque yo voy a venir y venir y venir y venir. Claro, ella está yendo, viniendo. Bueno, llegó Antopeña, también una compañera de Sin Careta que estuvo haciendo radio con nosotros. Acá el micrófono está abierto, gente. Sin Careta siempre fue una radio abierta, hoy más que nunca. Así que los de la mesa, si tienen algo para decir, para contar, para compartir, se pueden acercar al micrófono. Está abierto esto. Y de hecho, en la barra hay papelito y lapicera si querés dejar un mensaje y que lo leamos. Si no te animás a hablar al micrófono. ¿Cuánto servicio al final, De todo tenés. Así que, mirá, es más, vamos a hacer una cosa. A medida que va llegando la gente, lo vamos a ir repitiendo para que todos se prendan en este juego. Que si te gusta alguien de la mesa de al lado... Uy, se armó. ¿No? Ponele. Ves a alguien y decís, uy. ¿Qué le podés dedicar un tema? Qué lindo que está el compañero, si qué lindo rescate, que está la compañera. Bueno, podés dejar un papelito en la barra y dedicarle un tema a la de rojo que está en la mesa tercera de la cuarta fila. Bueno, tanto. Tanta mesa ahí, aparte. Pero eso está bueno, ¿eh? Así que bueno, si está, los solos y solas vénganse al Sin Careta Fest. Sí, lo querés levantar es acá. Y hacemos acá papelito por radio, así le dedicas temas. La invitás a bailar un rock and roll, ya se viene la grúa del rock en vivo. ¿Lo pedís vas a... un tema? ¿Tenés un tema? ¿No? ¿Podemos? Sí, algo tenemos. Sí, bueno, podemos. Si no lo tenemos, lo buscamos. No, tampoco tenemos... Claro. Sí, tenemos internet, gracias a Quique. Así chico, que podemos buscar en YouTube. Mal. Perdón que te piso todo el tiempo, pero como yo no te escucho... Yo tampoco, es re complicado si lo sabía. Y estoy mirando para el otro lado y no te estoy mirando a vos. Se complica. A ver. Ahí está. Nosotros acá vemos la ventana, si va llegando gente, todo. Yo la gente no la veo. Qué bueno que no es el frío de ayer, porque... Hasta nos acompaña y saluda. Bueno, ¿cómo la están? ¿Están tranquilos? Esto todavía no empezó, es la previa, ¿eh? ¿Allá vamos a armar? No, estamos bien acá, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué tanto? No, te quería hacer ver al operador. Bueno, Sin Careta Fest, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625. Avellaneda, Pavón y Galicia, acercate, venite. A pasitos de Pavón y Galicia. En un ratito nada más arranca la grúa del rock en vivo, después la gente de la Chupandinga, después Pachuli Rock and Roll y cierra. No, no, después la balbucera y Pachu. Y que viene con micro la balbucera. Pezón radioactivo. Pezón radioactivo. Así que terminamos a full con todo el tributo a los Redondos. Che, la gente, está acá Eduardo, Eduardo Licán Mor por el Facebook, mandando ahí unos cuernitos rockeros. Así que bienvenido, Eduardo, ¿dónde estás? Venite acá, venite a Hipólito Yrigoyen 1625. ¿Está acá Eduardo? Porque la gente que está acá está publicando en el muro de Facebook también, alta tecnología. Está perfecto, está perfecto. Bueno, así que... Hagan barullo. Esto se largó, empezó... espero que esté saliendo bien por internet. Ahí si la gente nos está escuchando a través de la www.fmradiolamosca.com.ar nos puede ir comentando cómo nos está escuchando, si sale bien, cómo sale. Juan José Sánchez, él activo en la actividad desde Dominicana. Le mandamos, ya te saludé, pero te vuelvo a saludar ahora que sé que estás conectado. Juan José Sánchez Gómez nos está escuchando desde República Dominicana. Mi compadre que está cumpliendo años también, así que... ¡Ey! Un saludo grande. Feliz cumpleaños a Juan José, a Crisia y a Lucas, mi ahijado virtual. Algún día voy a ir a Dominicana a conocerlo a Lucas. O van a tener que venir ellos a Argentina. Y todo eso tendrías que ir. Antes de que tenga bigote, digo. Antes de que tenga bigote... Ya tengo. No, el nene. Ah, el nene. Porque justo estábamos hablando de eso afuera de algo. No, se dice. Le mandó el fresco el agua. Le mandamos un saludo bien grande a toda República Dominicana que están ahí festejando el cumpleaños y seguramente nos están escuchando. Así que feliz cumpleaños, diviértanse, pásenlo lindo. Y si pueden, quédense escuchando en Sin Careta Fest en vivo bandas argentinas. Bien nacionales, rock and roll del bueno, acá por www.fmradiolamosca.com.ar, FM 93.5 para el barrio de Piñeiro, Avellaneda. Y bueno, ¿cómo le estás pasando? Ay, estoy tensionada. ¿Estás tensionada? Estoy tensionadísima. No relajate, relajo, no relajo, mirá, no relajo. Hay una birra en cada abandonada. Abandonada y fría, por lo que noto, aparentemente las puedo leer. Y están tan lejos de nuestras manos. Hay un vaso en cada parlante, en cada bafle. ¿Qué onda? Increíble, increíble. Es rock and roll. ¿Dónde está la grúa? Se fueron a comer una pizza porque tienen un vegetariano. Ay, ¿viste? Nosotros acá tenemos chori y el pati. El menú vegetariano del que hablábamos. Para los vegetarianos tenemos los White Mayen. Dos por cinco el White Mayen. O el pan solito. Hay pan flautita, así que te podemos... El conocido sándwich de mayonesa, cuando uno no tenía que ponerle al pan, por lo menos te haces un sándwich de mayonesa bajonero. Sándwich de bajonero. ¿Quién no se ha comido el un sándwich de mayonesa? Guaymallén en el medio. Pan, guaymallén. Bueno, escuchá, hay gente escuchándonos, ¿eh? Espectacular, prendido a la radio, gracias, dice Fabián Ríos. Así que le mandamos un saludo que está esperando a la balbucera, Fabián. Así que quédate ahí que vamos a. Está cenando, ya viene. A transmitir todo en vivo, en realidad. No sé por qué digo retransmitir, porque no estamos retransmitiendo, estamos transmitiendo. Esto es ahora, decímelo ahora para que todo el mundo sepa que ya. Estamos es 22-27, dice mi computadora. Decime los grados. ¿Qué hacemos, Eli? ¿Sacás fotos? No para... saques fotos. Siempre apoyando sin careta, se escucha nítido. 13 grados centígrados la temperatura. ¿Viste? Despejado. Podés venir tranquilamente. Che, Juan José Sánchez Gómez dice que se escucha perfecto desde Dominicana. Desde República Dominicana. Si se desde Dominicana, ya está. Nos están escuchando perfecto y nítido. ¿Qué más podés pedir? Rolo Berlo Jarvis. Feliz cumpleaños a Rolo, que está festejando con los compañeros por ahí. Tomándose unos whisky debe estar. Así que, Rolo. Que no hace acá, Rolo. Rolo, no está acá, Rolo. Tráeme a todos esos, tráemelo para acá a comer un chori y un pati. Que no va a ser ni la primera ni la última vez que esa gente se coma un buen choripán, un buen pati a la parrilla, un vinito. Un vinito tinto. ¿30 pesos la botella de vino? Che, escuchá, Aquarius y Coca-Cola, vaso de 515 pesos. Aquarius y Coca-Cola. Cerveza, una por 35, dos por 60. Bueno, la botella de vino que ya dijimos que está a 30 pesos. El Fernet de 7.50 a 50. Y... Tenés para comer Pati Rock and Rollero, 25 pesos. O el Chori 35. Tuvimos también el Rock and Roll, así que si alguno tiene chimichurri en la casa y va a venir, traiga. Traiga para donar porque la cagué. La cagué con el chimichurri. Un accidente con el chimichurri. Se suicidó el chimichurri. Bueno, seguimos con más rock and roll porque estoy aburriendo a la gente hablando tanto. Dale. Che, recuerden que Sin Careta es más allá de un programa de radio, más allá del rock and roll, también es un puesto de lucha. Estamos contra la violencia de género, con los derechos que a las mujeres todavía nos falta conquistar. Y desde acá, desde el Centro Cultural Manuel Suárez, disfrute y luche, es nuestro lema, y eso vamos a hacer esta noche. Vamos a seguir luchando y hoy vamos a disfrutar más que nunca toda la lucha que estos 6 años hemos podido apoyar y alguna hasta inventar, ¿no? Bueno, dale, más rock and roll, che. Seguimos en Sin Careta Fest, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda, esperando Teche. El Facebook de Sin Careta, para comunicarte, porque tienen razón, la gente de acá me tira letra y me dice que hay gente que no sabe nuestro Facebook. Así que si querés dejar un mensaje, www.facebook.com/sincareta. Importante, no dejes mensaje en la página de la radio porque no nos llega. En la www.fmradiolamosca.com.ar solo es para escuchar, para dejar los mensajes, hacerlo a través de facebook.com/sincareta o sincareta FM, que es nuestra página de Facebook. La tenemos acá a Viviana. Cachagua, que dice: hola, los estoy escuchando desde Sáenz Peña, Buenos Aires. Soy la novia de Arturo, de la grúa del rock. Feliz cumple, dice. Muchas gracias, Viviana. Te lo cuidamos, Arturo. Quédate tranquila. Marcó territorio, Viviana, como loco. Ojo con Arturo, que tiene novia y está escuchando desde Sáenz Peña, ¿eh? Desde ya. Le mandamos un beso grande a Viviana, gracias por hacer el aguante. Lidia anda por ahí también facebookeando, ¿eh? Acá se escucha bien, estamos en vivo, dice Lidia, que lo está viviendo y puede dar testimonio de cómo la está pasando acá también, Lidia, ¿eh? Y tengo un mensaje de gente que está acá y dedica temas y tiene cosas bien, está comiendo un pati, Lidia, muy bien. Che, Ramón, si estás escuchando, venite con la cámara de fotos. Así sacás lindas fotos. Tengo una dedicación, un tema dedicado. A la morocha del corazón negro le doy toda la vida. Vamos a escuchar, a ver qué te dedicaron, morocha. Transmitiendo en vivo por FM La Mosca 93.5, el Sin Careta Fest, festejando 6 años de Sin Careta. Viviana dice: una radio con perspectiva de género, una alegría, mujeres, resistencia full. Así que ahí, bienvenida, Viviana, cuando quieras pasarte un domingo por la radio. Saludos a la grúa del rock desde Hurlingham, un verdadero quilombo, dice Mile Matez, que le manda saludos a la grúa. Bueno, si vos querés dejar saludos, también www.fmradiolamosca.com.ar. Por ahí escuchás. Para dejar mensajes, www.facebook.com/sincareta. La gente que está en las mesas también puede dejar un mensaje escrito en la barra y lo leemos, ¿eh? Vamos, la grúa de rock va a estar probando sonido, es lo que estás escuchando de fondo. La grúa probando. En un ratito nada más arranca el show de la grúa del rock, presentando su nuevo y primer CD, Náufrago Urbano, en el sur, por primera vez sonando la grúa del rock. Y ahora vas a escuchar un poco la prueba de sonido, el backstage. Mientras los chicos prueban, nosotros espiamos, vos que estás del otro lado escuchando la prueba. Vamos a probar con Senderos en la Oscuridad. Buen provecho. Choripán a full. Seguimos, en Sin Careta lo que escuchabas era la grúa del rock probando sonido. En un ratito nada más arrancamos el Sin Careta Fest, así que si estás por acá, venite, acercate, no lo dudes. Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda. Ahí la gente que está escuchando a través de la www.fmradiolamosca.com.ar, le pedimos que a través del Facebook barra Sin Careta nos vaya contando cómo salió esta prueba de sonido, si se escuchó bien, si están escuchando lindo, che. Y te digo, donde mejor se escucha es acá. Así que venite que te esperamos. Seguimos con más rock and roll en vivo, Sin Careta, FM La Mosca, 93.5. 6 años de radio, 6 años de lucha, 6 años de disfrute también, ¿eh? Mucha fiesta y rock and roll. Dice el doctor que me puede hacer mal. Te divagaba, dale, vamos con rock and roll. Seguimos con más Sin Careta. Estamos en condiciones de dar comienzo. ¿Cómo andas, Flavia? ¿Bien? Bien, bien. Escribiendo rock and roll. A ver si la grúa nos puede satisfacer un poco. ¿Sí? La grúa ya está toda posicionada. Ahí a la gente que está comiendo, largue el patio, el chori, todo rock and roll, gente. La Grúa del Rock, banda formada en el 2012, originaria de Morón, presenta su primer CD de estudios, Náufrago Urbano. Arturo Guaraz y Horacio Matet en guitarras. Armando Villalba en el bajo. Luis Chino Nakamura en batería. Jorge del apellido difícil en la voz. Ellos son la Grúa del Rock, arrancando y abriendo este Sin Careta Fest. Recibimos con un aplauso a la Grúa del Rock. Oficiales, gracias por acompañar este Sin Careta Fest. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de la radio y a la invitación. Este festejo de los 6 años de Sin Careta en esta radio importante de Zona Sur, la primera presentación de la Grúa del Rock en la Zona Sur. Así que estamos muy contentos de hacerlo de esta manera tan importante para nosotros. Acabamos de escuchar su partida y ahora vamos con un tema que le voy a dedicar a mis dos sobrinitos, Dani y Caro, que vinieron a vernos. Se llama Gracioso Destino y es una historia real de un malabarista que se chocó con una chica que venía, vamos a decirlo en cristiano, boludeando con el celular en el medio de la calle, y increíblemente nació el amor. Pasó de verdad mientras iba en el bondi y se nos ocurrió pensar cómo hubiera seguido esa historia. Se llama Gracioso Destino. Cruzaron miradas y todo comenzó a cambiar. Caro, levanta tu cara, dale alza tu figura. José, tu risa nerviosa no te deja de mirar. Camino a la plaza de José, cuando me verás. Abrazo y besos ocultos en la oscuridad. Cuando el destino lo quiere, no existe ninguna. La vida es por donde andas y con quien te cruzas. Acomoda tu raza, el vuelve de trabajar. Los dos juegan por Torcuato, 7 años más acá. Escribe la historia de que adelante para atrás. Dirán que tu amor en principio fue casualidad. Cuando el destino lo quiere, no es tu sentido. De la banda, el primer tema que surgió allá cuando en realidad nosotros nos juntamos para armar una banda para tocar en los bingos y tocar popotito, todas esas cosas que le gustan a las señoras bingueras mientras se comen un tostado, qué sé yo, y pintó un tema en un ensayo y empezamos a hacer temas propios y dijimos, ya está, ya fue el bingo. Este tema se llama Todo el Tiempo y me supongo que Arturo se lo dedica a alguien que nos está escuchando en Sáenz Peña y que ya mandó un mensaje para los que escuchan por la radio no saben el gesto que dice Calenchu. Todo el Tiempo. Quiero terminar, ya no puedo sobrevivir sin todo tu amor. Extraño tu gusto, dame tu mirada. Quiero terminar, ya no puedo sobrevivir. Puedo vivir sin vos, ya no quiero saber de tu amor. Por extraño tu piel y tu voz. Tú ya mi cielo, estoy esperando. Quiero ver tu pena, ya no puedo ser. Cuando te deseo, quiero verte. Ya no puedo sonreír sin ti todo el tiempo. Ya no puedo vivir sin vos. Ya no quiero estar lejos de vos. Hoy extraño tu piel y tu voz. Basados en alguna cosita de hechos reales. El que sigue se llama Chico Malo y aunque la letra se llama Chico Malo habla justamente de alguien que es todo lo contrario, esos que boquean, que van así, pero que en el fondo sabemos que no. Los que quieran tener nuestro compact van a escuchar la voz original del Chico Malo. Está basado en un personaje de la zona de Hurlingham. Que casualmente lo grabó, no, casualmente no, a propósito lo grabó Horacio y pusimos un pedacito de una de sus frases en el compact. Esto es Chico Malo. Por la duda, con tu agarra porque no pa' que te empuja. Pero no va a ningún lado, puro espuma. Corra de mi cuarto por dentro, todo relleno de pluma. Todo un espíritu que se agarra por dentro de tu espuma. Hace muy poquito cumplió años su conductora, Vanina. Así que nosotros le trajimos un regalito musical a Vanina. Que, haciendo una excepción a nuestro repertorio, vamos a hacer un cover de un tema que tiene exactamente la misma edad que ella. Es un tema del grupo español Barón Rojo, que se llama Siempre Estás Allí. Tu regalito de cumpleaños, Vanina. Con poco ensayo, pero... atrás la ciudad, dime tú esta noche, con ¡Feliz cumpleaños! Bueno, y hoy armamos un repertorio un poquito más rocker. Pero quisimos agregar un tema que les había gustado mucho a las chicas cuando estuvimos haciendo el acústico acá. Y también es un tema con dedicatoria porque está inspirado en Marinita que nos está filmando hoy. Y bueno, qué sé yo, supongo que el pizzero enamorado le hace una pizza y le pone el nombre. Yo escribí una canción y estos muchachos le pusieron una música genial. Primero 5 se llama el tema. El cielo a un piso. piso del suelo. Estaba ahí, ahí, buscando el cielo, a un piso del suelo. Estaba ahí, estaba buscando el cielo, a un piso del suelo. Bienvenidos a los que se suman. Se va llenando este lugar, les contamos a la gente que escucha por la radio. Bueno, también les contamos que hoy estamos presentando muchos temas de nuestro primer CD, que lleva como título Náufrago Urbano, y es el tema que sigue. Y también cuento una historia real de alguien que, quién sabe por qué, se alejó de todo y eligió vivir en solitario en las costas de Vicente López, de por allá, de Mis Pagos. Náufrago Urbano. fervor. Puso sus alas creciendo en el vuelo. Parte de su historia es en esta canción. Perdiendo el tiempo con dificultad, apaguado por la ciudad. Perdiendo el tiempo con dignidad, apaguado por la ciudad. Permiso, ¿eh? Para la gente que escucha la radio, les cuento que están haciendo unos acomodamientos sonoros por acá. Les cuento que el próximo tema habla de esa gente que espera que todo se resuelva así, por cuestión de suerte. Todos sabemos que la suerte ayuda, pero no soluciona nada. Nos vamos a ir con Cuestión de Suerte. Con pies de sal, mi camino por desandar. La mirada en el futuro, en el centro de tropezar. Una rueda cuadrada y empujar. Un suelo de tonto, curiosidad. O es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. Apostando al poder de volar de vista, que se hace mis pedazos con la realidad. Cartas, brujas, runas, agorero de la paz. La cuadrada y escuchar. Tanto de tener responsabilidad, encima siempre se los demás, sentenciado a intrascender, atrapado en el capitán, la cuadrada y empujar, un reto de tonto, no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. No. Gracias. Bueno, seguimos con Será Mejor, que es el himno del pollerudo o polleruda liberada. Cuando están esas relaciones que los amigos la ven, pero la ven re clara, flaco. Deja, te tiene cagando. La chica también, flaca, deja todo el día atrás de él, te dirige el tránsito a los pavotes. Y la mina en un momento, se da cuenta de que ese flaco hay que patearlo, ya está, loco. Y el flaco a veces también se da cuenta. Este tema se llama Será Mejor y habla un poquito de una historia de esas. Perón. Gracias. Bueno, vamos con los dos últimos temas. Vamos a hacer un tema que es casi un estreno. Hace dos semanitas estuvimos presentando el disco en la zona norte, en Olivos, y fue la primera vez que hicimos este tema que sigue. Va a ser un gusto presentarlo para toda la zona sur. Se llama Lobo Liberado. Y ya está, el tema lo dice todo, el nombre lo dice todo. Vamos con Lobo Liberado. sos un cuerpo enredado, lo veo sin apetito, no voy liberado, libre. No te alumbra más, seguí en la sombra. Si solo somos dos cuerpos transpirados, lobo sin apetito, lobo liberado. Tu mundo en dos partidos, puedo vivir quebrado. De cero, por eso estoy flotando libre. ¡Qué mejor! ¡Vive! ¡Qué mejor! Esto sigue. Vamos con un temita más. Quiero volver a presentar a la banda para los que llegaron más tarde. Agradecerle la presencia. Señor Horacio Petruza, artístico en la guitarra. Armando Villalba en el bajo, nuestro Jen Simons argentino. En la batería, Luis el Chino Nakamura. El señor Antonio Guaraz en la guitarra. El crédito de Morón. Vinimos desde el oeste para participar de esta fiesta muy contento. Y yo sono el paraguayo. Jorge Wilson sigue en la voz. En la grúa del rock, en la fiesta de Sin Careta y el cumpleaños de Vanina Montes, y se despide con Amor de PC, esas relaciones que son tan lindas. Están, ¿cuánto hay? Tengo una novia en Carbosa. Amor de PC, déjense joder, muchachos, amor de PC. Ahora sí, último tema. Seguimos en el aire de FM La Mosca, Sin Careta Fest, la fiesta Sin Careta. Le damos un fuerte aplauso a la grúa, gracias la grúa del rock. Gracias, gracias, bien fuerte, che, dale que se escuche el aplauso. Ahí está. Che, si alguien vio unos lentes, son míos, negros, que los acabo de perder. Y es como quedarme ciega, más o menos. Así que todos mirar el piso. A ver quién tiene mis lentes. Bueno, quiero agradecerle mucho a los compañeros de la Universidad Nacional de Avellaneda que vinieron a saludarme. Así que están acá presentes también la gente de la UNDAV. No, no los tengo. Los tenía acá colgados y no los tengo más los lentes. Problema, porque no puedo leer el Facebook. La gente está opinando. La gente nos está siguiendo a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Estamos festejando 6 años al aire de FM La Mosca con Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Se presentó recién la grúa del rock en vivo acá en Avellaneda, en Sin Careta, para toda la gente del sur. Impresionante cómo sonó la grúa. Espero que por internet lo hayan vivido también como nosotros acá en el piso. Estamos esperando a la gente de Pachuli, la Balucera. Se viene la Chupandinga, que ya está acá. Así que en un ratito nada más, ya mientras desarma la grúa y se prepara la Chupandinga. Y no aparecen mis lentes. Problema terrible. Me los saqué para la foto, sí, y no están. Así que todos a buscar los lentes. Los lentes. Hay choripán, mira, si pudiera te leería los precios del buffet, pero es el momento de ir a morfar, mientras esperamos a la Chupandinga y seguimos rock and rollando. Tenemos ahí los precios cuidados en el buffet popular de Sin Careta. Hay patty, hay chori, 35 el chori, 25 el patty rock and rollero, 30 la birra, 35, 2 por 60 la cerveza, regalada. Ahí andaban comprando de a 2. Y de postre tenemos los Guaymallén. 2x5, llévatelo para el bajón. De última, llévatelo para tu casa. Arrancamos, esto se pone lindo, che. Si querés dejar un mensaje, la gente, si ves a alguien en una mesa que te gusta, me dejás el mensaje. Para la de la mesa 3, que tiene la remera blanca, que está re fuerte y esas cosas, ¿vio? Pueden dejar mensajes a través de www.facebook.com/sincareta. La gente está dejando mensajes, pero yo no lo puedo leer porque no tengo lentes. Así que mientras recupero mis lentes, vamos a escuchar algo de rock and roll. Ya la chupandinga está armando, así que se viene en vivo en Sincareta. La chupandinga para toda la gente de FM La Mosca, para la gente que nos está escuchando de República Dominicana, para la gente que nos escucha de todos lados, Morón, el oeste está full acá con la grúa del rock, que sonó de lo lindo, ¿eh? Mis anteojos eran negros, marco negro de plástico como un hacho, pero salen plata y no veo nada sin ellos. Dale, anda a tomarte un fernet, 50 pesos, nada, ¿eh? Una coca, algo. Rock and roll, dale, vamos a escuchar algo lindo mientras arma y esperamos a la chupandinga en el Sincareta Fest. Estoy abusando.